En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Toca Febas para Óscar Plano, quiere salir de ahí, apertura por la izquierda, el esférico en cortito para Borja Garcés, buena salida del Elche por banda, la quiere meter Febas, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, espectacularmente por Febas Óscar Plano y por el goleador Nico Fernández. Acaba de marcar minuto 4 de la primera parte en el Alcoraz, el Elche, un gol no habitual, saliendo a la contra y ejecutando de manual esa contra. Óscar Plano para Borja Garcés. Este por la izquierda para Alex Febas, que le mete un centro que es medio gol, y luego la definición perfecta de Nico Fernández para hacer en el minuto 4 el primer gol del partido. Fantástica la contra del Elche Club de Fútbol. Primer gol de Nico Fernández esta temporada. El Elche se adelanta en el marcador en el Alcoraz. Huesca 0, Elche Club de Fútbol 1. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Así vivíamos el gol que da la primera victoria de la temporada al Elche a domicilio. Una jugada de tiralíneas, un contragolpe perfecto que acaba en una definición magnífica, la de Nico Fernández, que inscribe su nombre en el Elche como goleador, su primer gol con la camiseta del Elche. El conjunto ilicitano hizo un partido práctico, sobre todo a partir de ese gol, un gol que a Nico Fernández le supo a gloria. Bueno, nada, primero contento por lo personal, no me podía destapar, quería hacer un gol hace rato y bueno, nada, hoy llegó y muy contento por mí y por el equipo que pude ayudar y pudimos ganar. Pudieron ganar haciendo un partido, como digo, práctico, un Elche pragmático, saliendo menos desde atrás, arriesgando menos, incluso con un penalti en el minuto 72 a favor que el VAR terminó anulando, para ser más exactos, el árbitro a instancias del VAR. Tuvo el 0-2 en el minuto 90 Raúl Guti, pero la salvó una mano realmente espectacular del guardameta Álvaro Fernández. Y San Román solo tuvo que intervenir en una, pero fue para evitar el empate. Minuto 95, el lanzamiento de falta directa lo salvó de manera magistral. A Becasese, que reconocía que había sido un partido sufrido, pero que habían merecido ganar, le preguntaba a un periodista por qué no se notaban las diferencias de presupuesto cuando el Elche es uno de los presupuestos más altos de la categoría. Y esta dará su respuesta. Sí, el poder económico lo tenemos para gastar todavía, porque se nos fueron en el último fichaje, en el último tiempo de mercado, los tres jugadores de adelante y no lo podemos utilizar. El poderío económico está por gastar. Mensaje al propietario Cristian Bragarnik, al que por cierto desde aquí felicitamos por su reciente boda. El equipo le hizo un buen regalo. Con esta victoria el Elche va de menos a más. Suma 7 puntos de los últimos 9, merced a 2 victorias, la de ayer y la de Andorra in extremis, y el empate en Elda. Una trayectoria que salvó la cabeza del propio Sebastián Becasese y que ahora hace que el conjunto ilicitano ascienda 4 posiciones, se coloque en mitad de la tabla, duodécimo, a la misma distancia del descenso, a 6 puntos que del playoff y a 7 del ascenso directo. Y con la perspectiva de un Elche-Tenerife que está, se juega el sábado a las 9, un Tenerife que está en playoff con puntos de ascenso directo. Viene ahora un auténtico muro para el Elche, rivales de los favoritos, Tenerife, luego hay que viajar a Albacete, viene el Zaragoza de Escribá que se está desfondando,

Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. Para cuidar tu coche como se merece, Taller Mecánico Multimarca Llorens Automoción. Mantenimiento integral, electrónica y electricidad, alineado de dirección, pre-ITV, sustitución del aceite por diálisis de caja de cambios automática. Llorens Automoción, también vehículos de ocasión multimarca a precios extraordinarios. En Avenida de Alicante 205, Elche. Llorens Automoción, más de 20 años de experiencia y formación. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca, también Teleelche Televisión, para los que nos veis o nos escucháis desde cualquier parte del mundo, nuestra app gratuita o nuestra web teleelche.es o desde cualquier otra plataforma o sistema. Hoy es lunes y un lunes, por fin, el primer lunes en el que vamos a hablar de una victoria a domicilio. La cuarta de la temporada en cuanto a victorias, pero la primera que se produce lejos del Martínez Valero. Y eso ya es noticia. ¿Qué puede suponer esta victoria? ¿Se va a quedar en una más? ¿Puede suponer un antes y un después? Pues de momento aquel gol de Borja Garcés contra la Andorra, que decíamos que podía ser un punto de inflexión, lo está siendo. Becasese no solo salvó el puesto en ese momento, sino que además el Elche desde entonces lleva pues una trayectoria alcista, como en la bolsa, merced a dos victorias y un empate, o lo que es lo mismo, 7 puntos de 9, que le han sacado del descenso y le han colocado en mitad de la tabla, a mí, ahora mismo, a día de hoy, en estos momentos, a la misma distancia del playoff que del descenso, y a un puntito más, a 7 del ascenso directo. Saludamos a nuestros contertulios en el día de hoy, exjugador del Elche, Logan de Palmas. Muy buenas tardes, Lolo. Muy buenas tardes, Paco. Nuestro compañero José Antonio González. José Antonio, buenas tardes. Muy buenas tardes, compañeros. Bueno, 1-0, mejor dicho, 0-1, que es fuera de casa. Lo primero que os pregunto, ¿puede suponer algo especial esta victoria por ser la primera, por ser necesidad, por ser urgente el ganar fuera de casa o no? Siempre es importante ganar fuera de casa, porque te da mucho ánimo y por la mente también te viene bien, porque sobre todo con los últimos partidos y los resultados no ha sido lo que se esperaba. Entonces sí que es verdad que fuera de casa llegar con 3 puntos te viene bien para la moral y para la unión y por lo que conviene, ¿vale? Entonces sí que es verdad que ahora mismo el equipo ha entendido que no hay que ir como locos, hay que aguantar bien y ir con cabeza, y al final da igual la forma que juegas ahora mismo, lo que necesitas es rendimiento, porque al final da igual que juegas bien o mal, ahora es puntos, puntos y puntos, ya tienen tiempo para jugar bien. José Antonio, ¿para ti qué puede suponer esta victoria o es solo una victoria? Es una victoria muy importante porque al final a la sexta llegó la vencida, al sexto partido lejos del Martínez Valero, la gran asignatura pendiente del equipo, por fin victoria, son 3 puntos de oro, como decía Becasese, en un partido muy trabajado y no por ello no merecido, ¿no? Yo creo que vimos un encuentro típico de segunda división en el que el equipo grande, en este caso, se lleva la victoria porque golpea, porque aprovecha su, en este caso, calidad, que durante la temporada no lo estábamos viendo, y a partir de ahí el Elche no cometió ningún error grave, que era lo que le estábamos exigiendo al equipo, ¿no? Entonces, más allá de eso, yo creo que el encuentro se le pone de cara muy pronto, a los 4 minutos, insisto, en un escenario que no habíamos visto en el resto de partidos, porque era la primera vez que el Elche se ponía por delante en el marcador lejos del Estadio Martínez Martínez Valero, y sí que es cierto que vi tramos en los que yo sentía que los jugadores estaban algo nerviosos, creo que vimos muchas imprecisiones, también creo que vimos un cambio en cuanto al estilo o esa máxima de Sebastián Becasese que pudimos ver una semana antes en Elda, sacando la pelota desde atrás. Yo creo que eso ayer ya no lo vimos, vimos un juego mucho más práctico, mucho balón directo, que por otro lado, y hay que decirlo, no le salió bien al Elche, porque prácticamente todos los pelotazos que se dieron fueron balones que terminaron en los dominios del Huesca, pero por lo menos el Elche no asumió tanto riesgo innecesario en la salida de balón cuando ya tenías el partido de cara, ¿no? Yo creo que el estilo, y en esto sí que estoy de acuerdo con Becasese, creo que la plantilla que se ha confeccionado está hecha para jugar así, teniendo la pelota y dominando los partidos a través de la posesión. Insisto, no le compro lo de salir jugando siempre desde atrás, asumiendo tanto riesgo, pero está muy claro, Paco, que los partidos hay que ganarlos a través de la solidez defensiva, teniendo la pelota, y ojalá los jugadores de segunda línea, sobre todo teniendo en cuenta que ahora se ha lesionado Sergio León, pues puedan aportar cada vez más goles porque el equipo les necesita. Pero yo creo que vimos a un Elche muy práctico y que tenía que ganar como fuese, porque así ya nos quitamos esa losa de decir no se ha ganado fuera de casa. Son tres puntos importantísimos. Y el gol, Lolo, yo creo que nos descifra muchos mensajes, aparte de que es un gol estéticamente muy bonito, porque es una contra maravillosamente ejecutada. Lo que nos descifra es que el Elche también sabe jugar a la contra. Si hace eso tres veces por partido, cuatro veces por partido, va a estar muy cerca de marcar goles como el que marcó ayer. Está claro que yo siempre les he dicho que tiene un equipo ofensivamente para hacer mucho daño, ¿vale? Porque es un equipo ofensivamente que tiene mucho potencial y que aporta. Tiene buenos peloteros en sí, el centro. Sí, exactamente, que el centro campo y en ataque es verdad que tiene jugadores de velocidad, de calidad, que genera, que no para, es que al final. Eso sí, es una certeza que tienes esos futbolistas que te aportan mucho ofensivamente. Y es cierto que hay que saber, como lo he dicho antes, ir con cabeza. Porque al final, lo que hacen los equipos contra ti es eso, aguantar y luego en contraataque hacerte un daño impresionante y al final no sabes cómo reaccionar. Entonces, si tú haces lo mismo, aguantando bien y contraatacando bien como lo has hecho, y al final vas a hacer muchísimo más daño porque tienes los jugadores para hacer daño. Entonces, esos detalles al final te los tienen que tener en cuenta y decir, vale, ya entiendo más el fútbol de segunda, tengo futbolista para poder dar un muy buen nivel de fútbol y rendimiento y generando ocasiones. Entonces, vale, perfecto. Entonces, yo creo que está dando cuenta un poco de cómo reaccionar con sus jugadores. Ayer lo vimos, un Elche que arriesgaba menos en la salida de balón. Vimos a Pedro Viga y a San Román de vez en cuando pegar algún pelotazo. Es cierto que no ganas arriba ninguna, porque ya no tienes a un Lucas Boyé que te bajaba lavadoras o melones y te las bajaba para, de alguna manera, pues darle tiempo al equipo en la salida. No lo tienes. Incluso con Mourad, cuando sale la segunda parte, no es ese tipo de futbolista, aunque tenga esa envergadura. Y yo entiendo que Becasese, pues lo que apuesta es por tener el balón. Pero es que fuera de casa, es cierto que no puede ser, por lo que sea, no puede ser el de casa, pues porque el rival aprieta más, porque el campo es más pequeño, porque la afición la tienes en contra, porque tú estás menos habituado. Bueno, pues hay que ser un Elche mucho más pragmático, como ayer se demostró. Y bueno, a mí me gustó la interpretación del partido. No me gustó el partido, quiero decir, a mí me gusta mucho más el Elche de casa. Es un Elche más brillante, es un Elche mucho más jugón, pero bueno, si se tiene que ganar así, pues, oye, lo firmo. Lo que pasa es que yo siempre soy defensor de que la manera más rápida de ganar es jugando bien. Cuando juegas bien estás más cerca de la portería contraria, tienes el balón y no, el rival no te está atacando. Ya, yo te entiendo perfectamente. Pero claro, si juegas bien, pero arriba no tienes un matador y abajo no tienes un muro, al final nos quedamos en que no sirve para nada. Es que por eso que te decía que al final tienes que adaptarte un poco a lo que tienes en la categoría y sobre todo diciendo, al final no es solo jugar bonito, al final el fútbol es rendimiento, son puntos, son números, da igual que juegues bien o juegas mal, porque al final hay que marcar, hay que ganar y hay que hacer puntos. Entonces da igual que juegues bien o mal. Ahora, que juegas así, no te arriesgas tanto y quieres jugar práctico, me juegas así hasta que llega un momento que puedes meter un poco más de juego, de calidad, de toque. Pero antes de esto, no, juega práctico. ¿Va? Porque es lo que necesitamos ahora mismo. Son puntos, punto. Y luego ya puedes hacer lo que quieras y luego puedes jugar como tú quieras. Pero ahora mismo no es lo que se necesita porque hay que ser práctico. ¿Tú crees, José Antonio, que Becasese se está españolizando en su estilo de juego? Y a partir de ahora, sobre todo fuera de casa, ¿vamos a ver más el Elche de ayer que el de otras ocasiones? Yo espero que sí. Es que es difícil, porque luego también el contexto, hay que entender en el análisis también con el rival al que te has enfrentado. No olvidemos y no perdamos la perspectiva de que ha jugado contra, ahora mismo, según la clasificación, el segundo peor equipo de toda la categoría, que el Huesca ayer tampoco hizo nada del otro mundo, y aunque es verdad que San Román solo tuvo que intervenir una vez en un disparo a portería y fue en el tiempo de descuento, lo hizo bien. También es cierto que, bueno, tuvo alguna aproximación peligrosa, ¿no? Yo espero que esta victoria, estos tres puntos de oro, le dé confianza al equipo, porque insisto, ayer, aunque se pone muy pronto por delante en el marcador, yo creo que el equipo tiene capacidad y calidad, aunque el Huesca presionó bien por momentos, para mantener más la pelota. Yo creo que ahí se echó de menos, por ejemplo, a Fidel, ¿no? Y te lo comenté durante la transmisión del partido, Paco, y ahora hablaremos de él. Aleix Febas, para mí el mejor del encuentro, el mejor del Elche Club de Fútbol esta temporada. Yo lo sigo viendo muy solo en el centro del campo. Estamos hablando de un jugador que está actuando ahí de pivote y que prácticamente es un todocampista, es que lo abarca todo, tanto con como sin balón. Yo creo que más de medio gol ayer es suyo por esa recuperación, por cómo inicia la jugada, por cómo tiene esa ambición en el juego de atacar el espacio para acabar dando un centro medido a Nico Fernández. Ahora mismo es un jugador insustituible en este equipo y es el que está empezando ahora a marcar las diferencias. Ojalá esta victoria sirva para que el equipo siga creciendo, porque el próximo sábado tiene la oportunidad de dar un golpe sobre la mesa ante un rival que está en puntos de ascenso directo, y después Dios dirá. La próxima salida será el Carlos Belmonte, que es un equipo que está mostrándose bastante irregular. Bueno, vamos a ver, pero yo sobre todo apostaría por eso, un Elche práctico, sólido en defensa y que intente implantar su estilo de juego en cuanto a pues tener la pelota y aprovechar sus ocasiones. El penalti, ¿visteis el penalti? Hay un penalti a favor. Me pasa que lo hemos pasado un poco de puntillas porque el Elche gana, pero al Elche le pita en el minuto 72 un penalti a favor. El árbitro lo pita, pero el VAR le avisa de que, oye, míralo, que parece que Murat se tira. Viendo las imágenes, José Antonio, ¿tú tienes la sensación de que está bien anulado o no? Porque es muy difícil anular un penalti. A mí me da la sensación, Paco, de que no es suficiente el contacto, si es que lo hay, porque tampoco lo podemos confirmar. Con tantas cámaras como hay en los estadios de fútbol, la verdad es que la realización estuvo ahí varios minutos mostrando diferentes tiros de cámara y no hay ninguno en el que se pueda apreciar claramente si el jugador del Huesca llega a contactar con Mourad. Yo soy honesto y sincero y me da la sensación de que no es suficiente el contacto como para pitar penalti. Dicho esto, que tienes razón y lo suscribo, ¿cuántos penaltis he visto que se han pitado como ese y el VAR no le ha desacreditado al colegiado y el penalti se ha acabado tirando? Pasa que, insisto, no le damos importancia pues porque no hizo falta. Es que al final estamos siempre a las mismas, es que los árbitros y el VAR y las decisiones, muchas veces es difícil, es verdad, para los árbitros, y es verdad que los vídeos que se ve en la jugada de Murat, bueno, te quedas un poco en plan, ¿lo puede pitar como no lo puede pitar? Pero mira, para desacreditar a un árbitro cuando pita un penalti que casi nunca se le desacredita, tiene que haber una cámara en la que se vea claramente que Mourad se tira a la piscina. Entonces entiendo que el VAR llame, ole, chapó, y ya está. Te han pillado. Pero es que no hay ninguna imagen en la que se vea eso. No, por eso que te digo que se puede haber pitado sin problema, como no, porque al final es la situación y cómo se lo puedes interpretar. Pero bueno, al final el árbitro en cuanto lo ve, pita. O sí, sea, sí, él lo ve muy claro. Si él lo ve claro, no tiene que venir intervenir el VAR. Entonces ahí donde a veces es un poco la confusión que hay entre... Hay mucha confusión. Es una lotería. No sabes muy bien cuando un árbitro te pita algo a favor o en contra, no sabes si es definitivo o el VAR te lo va a echar para atrás. No, y además de esto, y muchas veces los árbitros deciden, no, es así y ya está. Yo mientras pero... sirva para impartir justicia, lo veo perfecto. Lo que pasa es que muchas veces, por desgracia, no es así. No, no, está claro. El otro día el gol de Borja Garcés, el empate a uno en Elda, que tiren las líneas que quieran, pero perdóname, o sea, que el hombro está un centímetro más adelantado que la bota derecha del jugador del Eldense. Y además la línea no está perfectamente... Está visto desde una perspectiva, sí. La línea allá. Es que o sea, ¿qué línea que, me estás poniendo? Pues, es que al final hay inventos. José. Sí, no, que te tienes que creer lo de las líneas, porque no hay otra. Pero es que estamos viendo cómo en muchos partidos pues deja mucho que desear. Y nosotros, en nuestro caso, con el Elche Club de Fútbol, ya las hemos visto de todos los colores, ¿no? A mí me viene en la cabeza jornada número uno en Primera División, aquel partido empate a cero en el estadio contra el Athletic Club de Bilbao, gol de Fidel, y te dicen que están fuera de juego. Pues bueno, pues si te lo dicen, es lo que hay, te lo tienes que tragar. Pero está claro que, por ejemplo, el gol de Garcés en Elda, yo cuando lo vi, es un gol válido de toda la vida, aunque curiosamente fue el Linier en ese caso el que marcó fuera de juego y según había apreciado él en vivo y en directo, ¿no? Entonces en ese sentido pues habría que haber visto, pero está claro que para mí es un gol legal. Bueno, una victoria que no pasará a los anales de la historia por su juego bonito, pero nos acordaremos de que el Elche ganó su primer partido en Huesca, que suma 3 puntos, que se coloca duodécimo con 16 a 6 de playoff, a 7 de ascenso directo, y ahora le viene el Tenerife, que está en playoff con puntos de ascenso directo. Lo hay que visitar al Albacete, viene el Zaragoza, ojo, el Zaragoza que se está desfondando. Los primeros 5 partidos parecía que iba a subir de tirón y ahora lleva 7 últimos, José Antonio, sin ganar. Sí, empezó ganando los 5 primeros, 5 de 5, y ahora en los 7 últimos solo lleva una victoria. Y el sábado por la noche se colocó 2-0 en su casa al descanso, ganándole al Eibar. Empezó muy bien la segunda parte para marcar el tercero, no lo aprovechó y el Eibar le dio la vuelta al marcador y el Zaragoza perdió 2-3. Es increíble. No sé, fíjate el fútbol. Es que, además son cosas que no entiendes porque... la dinámica era para no pararles. Y cuando siempre dices, si cojo 2 o 3 victorias, cojo una confianza enorme y de aquí ya no me baja pero nadie. Algo ha pasado. ¿Cómo es no posible? Puede ser, no puede ser. O sea, 5 victorias y luego 7 partidos en el que solo ganas no, uno. No, sé, no es entendible. Y final, la mayoría derrotas. Sí, y al final no... Hay y cosas y esta semana fútbol, va al plantío de Burgos, donde allí el Burgos no deja escapar nada. El Burgos lo ha ganado todo en su casa. No, fuera lo pierde y todo. Fuera lo pierde todo, sí. Es alucinante lo de algunos equipos, ¿eh? No, es que hay equipos así. Hay forma de juego, hay forma de... Es que la segunda es lo que tiene de bonito. Y luego, por ejemplo, el Eibar empezó perdiendo bastantes partidos. Al principio solo le ganó al Elche. Y ahora, en los últimos 7 partidos, lleva 6 victorias y un empate. No, y se ha metido como en la zona de playoff. Es decir, que vemos rachas en cualquier dirección. El Valladolid. Cuando fuimos, querían echar al entrenador. Sí. Había una movida allí para echar al pecholano este. Sí, sí. Y el siguiente partido también en Valladolid, también que lo querían echar. Y ya lo tiene ahí en playoff, a un punto de ascenso directo. Es de loco, el fútbol de segunda. Es lo bonito que tiene la segunda. La igualdad, es que la igualdad. Hay una igualdad tremenda en la parte alta. Sobre todo, tengo aquí el dato, son 5 puntos separan a los 9 primeros de la tabla. Que se dice pronto. Es decir, que enlazas un par de victorias y te puedes meter ahí arriba. ¿A qué equipos? Porque llevamos ya 12 jornadas. Sí. Llevamos ya casi 3 meses de competición. ¿Cuáles son los que veis, os dan esa seguridad, confianza o como le queréis llamar, ese pálpito de que van a estar arriba o van a ascender? Es que de verdad no me fío. No te atreves. No, porque hasta diciembre... Cualquier equipo puede estar ahí. Y en enero, febrero, escucha, caen. Yo sí me fío. El Cartagena no va a subir. No, eso está clarísimo. y el Huesca tampoco. Ya, me mojo. Cartagena y Huesca no suben. No, está claro. Pero sí que es verdad que en esta categoría se ven muchas veces equipos que van como tiros hasta diciembre, enero. Es tremendo, sí. Y febrero, marzo, caen como mosca. Y al final dices, wow. Y lo que no te esperaba se mete. Entonces, esta segunda es que siempre es que no te... No sé, es... Sí. Es una montaña rusa. Sí, exactamente. Es una montaña rusa, José. Pues mira, Paco, yo para empezar veo que va a ascender porque la historia lo dice así. Cada vez que ha bajado a segunda división, el Español enseguida, la próxima temporada, ha retomado la categoría de élite. Entonces, además, por la plantilla que tiene el Español, yo creo que ahí hay una plaza de ascenso directo ocupada. Ahora mismo el Español es segundo. Es verdad que ya ha perdido unos cuantos partidos que demuestran que la competición no es fácil para nadie, pero yo creo que el Español va a subir a primera división seguro, vamos. Y después el Leganés, que ahora es líder, yo creo que el Leganés de Borja Jiménez se tiene que deshinchar porque no es normal lo que está haciendo. Creo que solo ha perdido 3 partidos, tengo el dato aquí, uno de ellos ante el Elche Club de Fútbol, el otro contra el Andorra. Yo creo que el Leganés tiene que deshincharse. El Levante me parece un candidato serio también a estar peleando hasta final de temporada por el ascenso. El propio Valladolid creo que va a estar ahí. Me gusta mucho el Sporting de Gijón también, que ha empezado muy bien. En casa, y yo sí. Creo que el Zaragoza tiene también que levantarse, aunque ahora lo está pasando mal. Entonces yo creo que esos son los equipos que están ahí en la terna y siempre se puede sumar alguno. No, pero está claro que Leganés, Español, Levante, Tenerife, Eibar, Valladolid y Zaragoza, que yo pienso que está pasando mal racha, pero bueno, creo que sí que puede meterse. Es que es un poco, no la lógica, pero sí que son más los que se van a pelear para meterse, pero sí o sí. Pero luego decirte quién... Es que es increíble porque está tan apretado que no puede ni fallar. Vale, ¿y qué papel desempeña el Elche en esas quinielas que estáis haciendo? ¿Lo veis metiendo la cabeza en playoff, ascenso directo, permanencia? Yo te lo digo, y yo lo sigo diciendo, por mucho que se ganase ayer, yo no veo al Elche con potencial para ascender directamente, no. Teniendo mucha suerte, o se acierta en el mercado invernal y se firma de verdad un tío con gol, un delantero con gol, y ya habiéndose repuesto Sergio León, me refiero. Sí. O se ficha de verdad un delantero con gol donde hay que gastarse el dinero, y, oye, que lleva el tío 15 goles en primera red, bueno, pues me lo traigo. O uno que haya que pagar en segunda, porque de primera no vas a poder pagarlo, ¿vale? O de alguna liga europea, no lo sé. O te traes un tío con gol, un defensa central con jerarquía titularísimo, y para mí sigue faltando un organizador, alguien que le eche una mano a Aleix Febas, porque no lo veo. Si aciertas con eso, y yo no tengo ninguna expectativa viendo los últimos mercados, y llegas hasta ahí con más o menos, no demasiado lejos, sí veo opciones de playoff. Pero hoy por hoy, con esta plantilla y ya sin Sergio León, yo es que no lo veo. Al Elche, vamos, con muchísima suerte metiéndose en el playoff. No sé cómo lo veis vosotros. Sí, yo el ascenso directo, por supuesto, descartado. Aunque queda muchísima competición, pero lo veo nada, imposible. Y luego la zona de playoff, yo mantengo el mensaje y la sensación que a mí me quedó después del mercado de fichajes. Una vez se cerró y tuvimos tanto cambio y se desmanteló la delantera. Yo veo al equipo que no le da para llegar a la zona de playoff porque hay una igualdad tremenda. Es verdad que en puntos pues puedes decir, bueno, estás ahí a 2 partidos, pero hay muchos equipos de por medio. Fuera de casa el Elche no es un equipo fiable, por mucho que ganase ayer en Huesca, y en el Martínez Valero es verdad que ha merecido más de lo que ha conseguido, pero sigue teniendo ese problema de gol, y hasta que se demuestre lo contrario, esa solidez defensiva que ahora tiene que ir demostrándola en los siguientes partidos. Yo el playoff también lo veo muy difícil. ¿Cómo lo ves tú, Lolo? Si dejo hablar mi corazón, es que me gustaría que esté en playoff. Ahí ascendemos, pero seguro, si hablamos con el corazón. Pero sí que es verdad que me cuesta. O mejora. Exactamente, porque al final es, hay buenos jugadores, sí, que pueden estar, sí, pero sí que es verdad que hay situaciones de partido que se ve o que dices, es que no te da esa sensación de meterse. Ahora, que se mejora y todo es son capaces. A ver, si son capaces de meterse. Puedes tener una buena racha, de hecho ahora está en una... Es que, mini buena racha. Mira, puedes ver que todo lo que tienen, como Racing tiene buena racha, el Oviedo buena racha, el Eibar, mira la racha que han tenido, que al final es que estaba abajo de todo. Entonces, al final dices, a ver con 2 o 3 victorias seguidas cómo te vas a comportar luego. Pero yo de verdad, es que hay que decir las cosas. Tú has jugado con Huesca, que estaba muerto. Necesitas gol. Es que Huesca tampoco te ha, claro, ha hecho eso, mucho peligro. Por eso no puedes tirar las campanas. Entonces, al vuelo. Ahí donde yo me quedo un poco con la espera diciendo, vale, perfecto, ha jugado contra un equipo que... Miau. Claro. Es verdad, que así es la cosa. También es cierto que en casa sí ha roto la racha del Leganés, que venía tras cuatro victorias y ha sido perder aquí. Ya siguió ganando el Leganés. Al Levante mereció ganarle. Es decir, al Racing de Santander mereció más. Que en casa es otra cosa. Sí, exactamente. Pero al final tú necesitas una regularidad y en 42 partidos con tan poco gol que yo veo ahora, no sé, igual aparece mañana Borja Garcés y empieza a marcar los dedos en dos, ojalá. Ojalá. Pero tú necesitas un matador y si no, pues atrás ser una línea defensiva muy fuerte. Sí. Y eso yo hasta ahora no lo he visto. Sí, es que tienes jugadores como los Nicos, como Fidel, que son jugadores que... El centro del campo es que ahí nos... es lo mejor que tiene el Elche. Está claro que son un Nico... jugadores que te pueden marcar goles porque chutan, se atreven, pero no son especialistas. Pero no son especialistas de marcar goles, pero sí que te puede generar goles. Eso sí. Entonces eso es importante, tener medio centro así, porque puedes tener medio centro que no tiene esta capacidad de generarte goles. Entonces tú lo tienes muy bien, bienvenido. Ahora sí que es cierto que falta este mismo equipo, no, sin hacer nada extraño, este mismo equipo con Lucas Boye y Pere Milla. Por supuesto, ya estaríamos hablando de otra cosa. No, puede ser que estaría en playoff. Así te lo digo. Lo tengo claro. 5 o 6 puntos más los tendría. Porque bueno, como genera tanto, ofensivamente, te puedo asegurar que con todas las ocasiones que hay en casa el Elche... Alguno hubiera entrado para adentro. Segurísimo. Está claro. Que nos vamos. Que es hora de irnos al Club Deportivo Juárez. Hay que ponerse en forma, Lolo. Hay que ponerse en forma. Bueno, tú estás siempre. En forma, tú estás fino. Claro, porque te veo ahí en el squad. José Antonio y yo lo intentamos ahí en las clases dirigidas en el Club Deportivo Juárez. Estás fuerte, Paco, por favor. Yo. Estás muy bien. Escucha, yo te doy la mano y te cargo el móvil. Claro, porque voy al squad. Muchas gracias, Lolo. Gracias a ti. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Abro escaparates y que paséis una feliz tarde. Hasta mañana. Somos atracción. Somos impulso. Somos energía. Somos electricidad. Nuevo Skoda Enyaq Coupé. 100% eléctrico. Infórmate en skoda.es. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche y Orihuela Serra Import. Y en Alicante Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Mecánica Reyes te hace un regalazo. Por la compra de tus neumáticos de la marca Goodyear, te llevas un regalo directo. Hasta 80 euros para consumir en combustible o en compras en Amazon, Decathlon o El Corte Inglés. Promoción válida hasta el 31 de diciembre o fin de existencias. Box Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadell 1, Polígono Altavix, frente a Ciudad Deportiva. Teléfono 966-600-682. Ya están aquí las ayudas de fondos europeos. Hasta un 40% si cambias tus ventanas en Eurosistemas Elche. Las mejores marcas en ventanas al mejor precio. Veru Térmico, Velux, Solven, K-Line. Pide presupuesto y consulta nuestras ofertas. Te convencerás. Porque la calidad genera confianza. Eurosistemaselche.com, tu especialista en ventanas. ¿Necesitas un recambio para tu vehículo? En Autodesguaces Alicante apostamos por la calidad en el servicio. Nuestro equipo de profesionales te atenderá personalmente dándote una solución de forma profesional e inmediata. Disponemos de más de 1 millón de piezas en stock. Te las llevamos a tu taller. Autodesguaces Alicante, en Crevillente y Alicante. Autodesguacesalicante.com. Urgencias pediátricas 24 horas en el Hospital IMED Elche. Una atención rápida y segura para los que más quieres. Con presencia del equipo de pediatría en el hospital las 24 horas del día. Colaboramos con su aseguradora de salud. IMED Hospitales. Factor humano más tecnología punta. Vivir la vanguardia significa estar conectado con todo, incluyendo el mundo que te rodea. Explora cada lugar que te propongas con el Audi Q4 e-tron 100% eléctrico y su autonomía de hasta 690 kilómetros en ciudad. Condúcelo con las ventajas de financiación de Audi Opción y del Plan Moves para experimentar la libertad de ir más allá. Red de concesionarios oficiales Audi. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.